Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Aquí a mi lado, en la mesa, en el estudio, en el mismo lugar, en el mismo edificio, está Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Tita. ¿Vos cómo andás? Bien, perfecto. Me encanta oír eso, Tita. Con mucho mejor optimismo. Que nunca. Mejor que nunca. Estoy me encanta. Más linda que nunca. Más linda que nunca. ¿Estás más fea que mañana y más linda que ayer? No sé si me gustó mucho. ¿No te gustó? No, no. La palabra fea no te gustó. Me quedo con estoy más linda que nunca. Ajá, okay. Veo mucha tele, consumo mucha televisión. Ya veo. Estamos haciendo el programa de hoy, Tita Sarandón, que acaban de escuchar. La voz. ¿Qué pasó? ¿Estamos sin retorno? No, es bien, pero... Bien. Triste por la... Sí, tengo que decirlo. No sé. Bueno, estamos haciendo el programa de hoy, Tita Sarandón, y quien les habla, Antonio Mangione. También está del otro lado del cristal, ¿sí? Del vidrio. Alejandro Fernández en la operación y puesta en el aire de este programa. Y... tengo que decirlo, lo digo. Vanina Brito, la chica, la mujer de Tilly, que estamos ante su último programa acá en este año. Terrible. En la vida, es terrible. En la vida, no. Bueno, esperemos que algún día se le... para que vuelva. No me veo a los 70 haciendo el programa. Algunos ya me han dicho, vos vas a estar hasta los 70 haciendo la búsqueda. ¿Y quién te dice? ¿Quién te dice? Sí, pero hablemos de lo que importa. Vanina, nuevos horizontes. Sí, bien, se está proyectando. Nuevas luces, hay luz al final del túnel. Vanina la vio. Vanina sigue la luz, sigue la luz, se va y nos deja, pero nos deja, pero a la vez dejó mucho. Bien, sí. Esa fue Vanina Brito, la productora. Ya despedimos, ya esperamos dos horas. Chao, Vanina. Listo. Vani, gracias por todo eso. Sí, gracias, Vanina, por todo lo ofrecido durante este año y el año pasado. Linda, perdón, chica, lo... ¿no? Linda chica. Sí. Gracias, ¿sabes, Vanina? Muchas gracias. No, basta, que la gente no toma en serio estas sí, cosas. Sí, no, va a tomarlo en serio. No. Estamos Vanita, se le cae la lágrima. Tristes y alegres a la vez, porque son otros horizontes los que encuentra Vanina aquí por las inmediaciones de San Luis, acá en San Luis. Sí. Sí, bien. Che, Tita, ¿se pueden comunicar la gente con nosotros? Después de esta introducción, no lo dudo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Se puede comunicar con nosotros? Todavía no puedo abrir esto, Mangione. Entonces, le digo yo a la gente cómo se tengo puede... Tengo problemitas de conexión. ¿Cómo se puede comunicar? Puedes hacerlo al 4420745 o al 4420895, que es el otro teléfono de la radio. Y en ese teléfono, el 4420895, puedes dejar tu mensaje de voz. Bien. ¿Están? Voy a tomar lista un día, pues tenemos unos oyentes. Voy a tomar lista. Por ejemplo, Gaby, ¿está ahí? ¿Estará Gaby ahí? Gaby está, sí, está. Sí, estoy. Sí. Bien, vamos a ir con la lista. También puedes hacerlo a través del mensaje de texto 473-3656. Y si quisieras, si pudieras, si tuvieras ganas y estás conectado, puedes hacerlo a través de labúsquedadivulgacion@gmail.com o a través de La Búsqueda en Facebook. Facebook/La Búsqueda y ahí nos encontrás. Como si esto fuera poco, podés hacerlo a través de @peligrociencia, que es nuestra dirección en Twitter, que así los dijo Osvaldo Martín y así lo hacemos. Así quedó. Y a propósito, Osvaldo Martín está acá. Ex conductor de La Búsqueda durante algunos años, está acá, va a estar con nosotros en el programa haciendo una columna, iba a ser un total fuera de sección, pero no, vamos a dejarlo en algún lugar del programa. En algún dentro de alguna sección. Entonces te repito los números si querés comunicarte vía SMS 473-3656 y si se te ocurriera hacerlo por vía al fijo telefónica, los números de la radio. Lo puedes hacer al 442-0745, lo puedes hacer también al 4420-895. Sin más, nos vamos a Actualidad Científica. We'll be right back.